Vamos a abordar a partir de este momento un tema que ya hemos tratado, obviamente, y que no vamos a agotar en esta jornada y que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, el rotulado frontal de alimentos, como también se los conoce. Parecería que en febrero del próximo año comenzaría la fiscalización sobre este rotulado, normativa que obliga, como ustedes saben, a que los productos que tienen exceso de sal, de grasas, de azúcares, tengan un octógono negro de advertencia, es decir, una figura de 8 lados negro, ustedes lo han visto sobre algunos productos, que indica que ese producto tiene algún exceso sobre el cual tenemos que prestar atención. El Poder Ejecutivo, en septiembre, después de algunas negociaciones internas, emitió un decreto que modificó el esquema aprobado por el anterior gobierno, que en principio debía regir desde marzo y que fue postergado. Eso para dar apenas un inicio al tema. De este tema vamos a hablar con Sandra Lasso, con quien ya tenemos en línea y le agradecemos este contacto, porque integra la Comisión de Salud del Parlamento justamente y ha estado con este tema, ¿verdad, Sandra? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto, como siempre, Álvaro. Y bien decías ahí al comienzo que comenzaría, porque esto viene ya desde unos cuantos años, esta resolución que se tomó allá, largamente discutida esta medida, allá por 2018, luego se prorrogó en dos oportunidades, finalmente se integró una comisión interministerial a los efectos de evaluar la implementación de las medidas correspondientes a las que tú hacías referencia, ¿verdad? Uh-huh. Y me parece que vale la pena hacer un raconto de qué estamos hablando, ¿no? De una tendencia mundial que cuenta además, y de ahí quizá el hecho de las postergaciones y de que de alguna manera nos hayamos tomado nuestro tiempo, porque no solamente el Estado, que es quien en realidad debe, fíjate que esto está muy enmarcado en lo que tiene que ver con el tema nutrición, el tema incluso objetivos del milenio, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen que ver con nutrición, con hambre cero en el objetivo número 2. Y de alguna manera ha contado con resistencia de parte de lo que puede ser la industria, las marcas en general, que imponen la marca y el mercado es en definitiva en la adquisición de productos a la salud de la población, que antepone muchas veces el mercado, ¿verdad?, contraponiéndolo a, en este caso, la salud de la población. Así que, para ponerlo en síntesis, varias de esas marcas, por ponerlo de alguna manera, entienden que la etiqueta no es atractiva para la obtención del producto. Y es en ese sentido que se inclinan por promover la necesidad de implementación de campañas públicas, de educación sobre alimentación saludable, obesidad, en fin. Yo creo que las empresas han tenido un tiempo considerable para la adopción de estas medidas y paulatinamente se van a adaptar a los cambios, ¿verdad? Uh-huh. Pero la realidad es que existió un proceso de discusión que implicó, entre otras cosas, accesos en normas como la de exceso de nutrientes, que se alineó finalmente a la normativa de otros países latinoamericanos. En el caso de Uruguay, está, digamos, tomando normas que tienen mucho que ver con la normativa de Chile. Lasso, yo quería consultarle por algo que adelantaba días atrás la diaria, en cuanto a que se prevé que salga un nuevo decreto, donde allí surgen modificaciones, y es en los valores límites, justamente para definir la advertencia en los alimentos. ¿Qué se sabe de esto? En realidad, actualmente la Comisión de Salud todavía no está con el tema arriba de la mesa. No se trató en lo que va de este periodo, no ha llegado la información sobre esas medidas. En la pasada legislatura integrábamos una comisión especial que tenía que ver justamente con alimentación, ¿no? Pero hoy por hoy en esa comisión no está habilitada, digamos, en esta legislatura. Integramos obviamente la Comisión de Salud, no ha aparecido todavía. Yo quiero comentarles que en las próximas horas, en los próximos días, voy a mantener como presidenta de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, una reunión con, en este caso, el subdirector de la FAO, Nicolás Lubetín, que está en Uruguay y que va a mantener una reunión con nosotros, y esto también tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que decía anteriormente, los objetivos del milenio, y con, bueno, este tipo de normas y este tipo de modificación que evidentemente nos preocupa. Yo creo que es saludable, es sano que esta comisión que funcionaba en el seno de la pasada legislatura comience a funcionar y estemos muy encima de estos temas, teniendo en cuenta lo que decían al comienzo, ¿no? El espacio breve que tenemos de aquí a febrero para la implementación de la norma, y nos preocupa largamente, digamos, lo que tiene que ver con eso que decías, ¿no? Si las modificaciones tienen que ver con los estándares y con el cambio en estos valores, estamos hablando nada más y nada menos que de la alimentación de la población, ¿no? Claro, lo que se refería ayer es los límites a los que se refería. Exacto. Por ejemplo, son cada 100 gramos en los alimentos sólidos que pasaría, por ejemplo, en el caso de la sal, de 400 miligramos de sodio a 500, de 9 miligramos de grasas totales a 13 miligramos y de 4 de grasas saturadas hasta 6 miligramos. Por supuesto que con estas modificaciones, si se dieran, quedarían afuera algunos alimentos que hoy llevarían ese octógono etiquetado. Negro, ¿no? Ese etiquetado. Exacto. Claro. Exacto. Ahora, es curioso pensar cómo el poder que tiene el mercado por encima incluso de la política muchas veces, ¿no? De las decisiones del gobierno, porque está muy bien que se lleven adelante negociaciones para tratar de que haya un mayor consenso, pero en determinado momento se va a tener que legislar y ser contundente con respecto a esto, ¿no? Era la idea original, por lo menos, ¿no? Es que justamente cuando estamos hablando de normas o estándares privados, en realidad el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre barreras técnicas al comercio tiene que ver con la diferencia, ¿verdad? Diferencia los estándares obligatorios, o sea, en este caso la legislación, los reglamentos técnicos, de los voluntarios. Y en este caso creo que, es obvio que el Estado debe, debe estar del lado de establecer estándares técnicos que garanticen la salud de la población, y en este caso no quedar librado a lo que puede ser este tema de que se quede regulado por el mercado. Un estándar voluntario es un documento que es aprobado por una organización o entidad que está reconocida, que proporciona para uso común y repetido reglas y pautas o características para productos, ¿verdad? Mientras que, bueno, las normas establecidas por los gobiernos son reglamentaciones técnicas y suelen ser obligatorias. Ahí está, digamos, la definición. Por un lado, las privadas son voluntarias, mientras que y las otras son obligatorias porque tienen, la obligación de velar por la salud de la población. En este caso, además, tienen que ver a veces estas normas, en la práctica se pueden convertir en requisitos que son ineludibles, por ejemplo, para ingresar en determinados mercados o comercios, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en eso la inocuidad alimentaria, la salud de la población, para nosotros, obviamente, y que fue... recuerda que esto se llevó adelante en el segundo gobierno de Vázquez, fue una de las condiciones que hizo que de alguna manera tomáramos esa decisión, que además está tomada por muchos de los estados que adhieren en este caso a lo que son las normas internacionales. Lazo, hablando con otros actores políticos de otros temas pero relacionados al gobierno, por allí llegaban a la conclusión justamente de que este era un poder ejecutivo que piensa en las empresas, que piensa en el empresario, y esta modificación y también esta postergación, porque no hay que olvidarse que esto ya tendría que estar vigente, de alguna manera va por la misma línea, ¿no? Donde se piensa más en la industria que en la propia población. De hecho, la Alianza de Enfermedades No Transmisibles emitió un comunicado y allí dicen, se preguntan, ¿no? ¿Qué pesa más, la industria o la población? No te olvides que venimos de un presupuesto que va en ese sentido, donde la construcción del gobierno de coalición es que, de alguna manera, y por ponerlo en términos muy criollos, el más ahorro va a cinchar del resto. Bueno, es una concepción que en este caso, cuando estamos hablando de inocuidad alimentaria, cuando estamos hablando de la salud de la población, a nosotros nos parece que va absolutamente a contrapelo de lo que el Estado debería llevar adelante como como garante de, en este caso, la salud de la población. Sí, sin duda, creo que va en el mismo sentido que algunas definiciones que se han tomado a partir de la ley de urgente consideración o del cierre de año que tuvimos con la implementación de un presupuesto que parecería pensar o dar más énfasis en lo privado, porque entiende que es el que va a generar determinada condición para que la economía siga circulando, y no en el Estado como garantista de determinados derechos. Digo, yo quiero recordar que no hace mucho se llevaron adelante reuniones, tanto en el Parlatino como en la propia FAO, donde se prevé más fiscalización, en este caso en lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, con leyes sin presupuesto ni fiscalización de políticas. No será posible erradicar el hambre y la malnutrición al 2030, que es uno de los objetivos, y eso debería ser lo que nos está guiando. Y en ese sentido, los legisladores que en su momento participaron de varias conferencias acordaron ciertas normas, y una de ellas, en el caso de nuestros legisladores, era abordar la fiscalización de leyes contra el hambre y la malnutrición como una temática prioritaria en los cursos de capacitación dirigidos a miembros de este frente latinoamericano. Y en definitiva, Uruguay, cuando en su momento estuvo en estas actividades, uno de los compromisos que tenía era, y presentó como avances entre los logros, los proyectos de etiquetado de alimentos, ¿verdad? Y lo hizo siguiendo los pasos, en este caso, de la experiencia chilena, pero las normativas internacionales. Bueno, parecería que, evidentemente, el gobierno de coalición va a saltar incluso por esos compromisos asumidos a nivel internacional, y en este caso estoy hablando de ese encuentro llevado adelante en 2019, que era el encuentro de planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, y aparentemente contra todo lo que es normativa. Nosotros en esta próxima reunión que vamos a mantener, es uno de los temas que vamos a tener arriba de la mesa, porque realmente nos preocupan, y porque entendemos que FAO, en este caso, también tiene un marco de programación, ¿verdad?, que tiene estos temas arriba de la mesa y que tienen que ver nada más y nada menos con la salud de la población y la necesidad de que el Estado sea garante de esa salud. Y el etiquetado, en este caso, y cualquier norma que pueda modificar los estándares necesarios para mantener la salud de la población, bueno, van a contrapelo de este objetivo. Ya finalizando, porque se nos termina el tiempo, pero incluso si se lo viera desde un punto de vista estrictamente de la economía, cuidar la salud de la población es un ahorro muy grande para un país, pensando en lo que no va a tener que gastar luego, si lo vemos en términos de gasto, en salud para la población, para aquellas personas que están afectadas por exceso de grasas, de azúcares, en fin, cada una de las patologías que surgen de los consumos excesivos de estos productos. Sin duda, nosotros decimos que y tenemos la plena convicción de que justamente todo este tipo de medidas, campañas, en definitiva, que se realicen desde el Estado, son, en realidad, no son gastos, son inversión que uno hace en la salud de la población y que permiten justamente, si nos pusiéramos a pensar groseramente en esa meta que el gobierno se ha puesto, que para nosotros es más de recorte que pensar en un desestimiento de inversión o de gasto en lo público, en este caso, si uno lo mirara, como debe mirar un Estado a largo, corto, mediano y largo plazo, está pensando en inversión que evite un gasto mayor cuando, bueno, se presente en la ciudadanía justamente problemas que estén alineados justamente con eso que tú decías, ¿no? Que es el consumo de alimentación que no es la adecuada para mantener una salud como debe mantenerse. Entonces, nos parece que realmente es desinteligente pegarse, en definitiva, a lo que son los vaivenes del mercado y, en este caso, dejar de lado lo que debería ser la garantía del Estado por mantener la salud de su población. Así que también estaría un poco yendo a contrapelo de esa idea, y es lo que nos reafirma en que en realidad acá lo que se está pensando es en el recorte desde el punto de vista del Estado. Esto suma a ese recorte desde el punto de vista del Estado y a justamente favorecer en todo caso a algunas empresas, porque también estamos hablando de que muchas de las empresas habían llegado a determinados acuerdos en los que, bueno, no solamente el mercado estaba guiando, sino también el tema de la salud de la población. Senadora Sandra Lasso, muchísimas gracias por estos minutos y por seguir en ese tema al que nosotros nos comprometemos también a tratar de seguir de cerca. Como siempre es un gusto y, bueno, me comprometo después de mantener esa reunión con el subdirector de FAO a hacer una devolución y comentarles entonces sobre esa reunión. Muchísimas gracias.